momento. ¿Para qué esperar si ya tengo claro lo que por vos siento? Si algo aprendí es que hay que tratar de olvidar el pasado. Si yo te amo a vos y vos me amas a mí, ¿qué hacemos separados? Lo que vamos a hacer, que me estoy volviendo loco, loca, que vamos a hablar. Estamos esperando.